Big Big Feel Alone, Alone, You Can Sexy Rock and Roll. Hoy voy con odio, nena, por esta fucking line. Big Big Feel Alone, Alone, You Can Sexy Rock and Roll. Aún en el real dancing show, alone estoy. No quiero ver tus pasos falsos, quiero verte en la niña. Por el fondo del vaso grande que no puedes ya tomar. All the stupid people singing and singing rock and roll. Tell me your soul, you can, si yo la doy. Quiero pa' tu paso fácil, quiero verte en la niña. Por el fondo del vaso grande que no puedes ya tomar. Okay. Okay. Okay. I see you wake up. I see you down. Say one, two, three, four. You make me feel alone, alone. You got a sexy rock and roll. Ya voy sin odio, nena. Por esta fucking fucking fucking fucking.